tuvimos la oportunidad de conversar con el cantautor, pintor y cineasta español Luis Eduardo Aute, quien estuvo en nuestra ciudad para compartir su último material discográfico. En esta primera parte de la entrevista, Aute reflexiona sobre sus fantasmas en la creación, el erotismo y los homenajes que hace a otros artistas. Pues yo supongo que a lo largo del tiempo habrá habido procesos de cambio, ¿no? Y no soy demasiado consciente de cuáles pueden ser. Intento seguir una pauta, un proceso de desnudamiento, de llegar a la esencia de las cosas, ¿no? De ir al grano, de eliminar cualquier cosa que pueda ser superflua, ¿no? Tanto en las canciones como en la pintura, como en fotografías o cuando hago alguna experiencia en cine, ¿no? Intento ir a la máxima sencillez, ¿no? Pero en cuanto a actividades así que practico, la más reciente es la de la música, las canciones, porque empecé desde muy pequeño a dibujar, a pintar muy en serio. La primera exposición individual la hice con 16 años, ¿no? Y me sigo dedicando a la pintura, y tengo taller de pintura en mi casa. No tengo estudio de grabación, que es lo que suelen tener los músicos, ¿no? Y escribir canciones fue algo que vino bastante después, ¿no? Que nunca jamás pretendí, ¿no? Nunca tuve intención de escribir canciones, ni mucho menos de grabar, y mucho menos de salir a un escenario. Pero en todas las actividades, yo no establezco diferencias entre una actividad y otra, ¿no? Para mí es un poco todo lo mismo. Escribir, hacer música, pintar, hacer fotografías, rodar una película. Ahora cualquiera ya puede rodar con toda la tecnología que hay ahora. Más avanzada, se puede realmente contar cosas con lenguaje cinematográfico, ¿no? Y bueno, si ha habido cambio en esas actividades, mi voluntad ha sido que el cambio fuera para ir a la esencia de lo que quiero contar, y con las mínimas. Si se puede decir algo con dos palabras, mejor que con 10. Más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal. No la terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Es el alma que se encela con instinto criminal. Es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. ¿De qué manera ha habido la interrelación entre estas expresiones? ¿De qué manera le ha ayudado la pintura para componer canciones, las canciones para hacer películas, para hacer, por ejemplo, las bandas sonoras de muchas películas, de sus cortos? Bueno, la verdad no lo sé bien. No soy, un poco como antes, no soy demasiado consciente de esas fronteras. Cuando escribo, simplemente escribo, no pienso en imágenes, ¿no? Cuando estoy pintando, no me acuerdo para nada de la literatura, ni de la música, ni de otras maneras. Pero supongo que debe haber un denominador común, porque salen del mismo sitio, y ahí pues los fantasmas de cada uno me imagino, o los míos personales en este caso, pues me imagino que aparecerán en todas esas manifestaciones, ¿no? Pero no, yo creo que son complementarias. Donde acaba la literatura, donde acaba la música, empieza la imagen. Todo aquello que no puedo contar ya con palabras o con música, creo que lo puedo contar con imágenes y a la inversa, ¿no? Cuando ya la imagen no da más de sí, recurro a las palabras y recurro a la música, ¿no? O a las imágenes en movimiento. Yo creo que cada lenguaje de estos tiene unos límites y uno muere donde empieza el otro. Y ahí voy saltando de un lenguaje a otro para indagar, ¿no? Y para experimentar. Durante estos años de trabajo artístico, ¿cuáles son los fantasmas? ¿Cuáles son sus fantasmas? Uy, podríamos estar aquí un año entero hablando de ese tema, ¿no? Bueno, tampoco creo que sean unos fantasmas así, entre comillas, como tú dices, que no sea común a los demás, ¿no? Para mí el gran tema o lo que motiva todas estas indagaciones es el misterio de la vida. El gran protagonista de mi trabajo, yo creo que es el ser humano. Este extraño ser, este extraño bicho que cae aquí en el planeta sin haberlo pedido. De repente estás aquí y resulta que tienes que sobrevivir y que tienes que relacionarte con los demás, que necesitas no estar solo, buscas pareja, tienes que procrear de alguna manera, estás constituido para la procreación y luego sabes que esa estancia en este planeta es limitado, ¿no? Que luego te mueres y que no sabes lo que ocurre después. Por mucho que lo preguntes, ¿no? No sé, ese enigma que es este extraño ser que llamamos humano, tan capaz de las mayores generosidades, tan capaz de ser el ángel más benévolo y al mismo tiempo el diablo más perverso, ¿no? Esta dualidad, este Jekyll y Hyde que habita en cada uno de nosotros. Todos estos elementos son el material que me empuja a el fantasma, si quieres, ¿no? Que me empuja a indagar y a curiosear por su razón de ser, ¿no? Allí donde un pueblo se oculta en mitad de la nada. Allí, donde un pueblo se oculta en mitad de la nada y se yergue un ensueño entre capa y espada. El reloj es un bombo, cuando la hora se rompe, y el milagro una pierna que jamás se corrompe. Allí, allí, allí, ladra su sombra con ladridos de luz, la silueta de un perro calando a luz. El cine es un sueño de retretes en fila y la nube navaja que sajó una pupila de la oscura sus armas, putuntun de botica, el cangrejo soldado a su virgen mañica. Allí, allí, allí su sombra con ladridos de luz, la silueta de un perro calandaru. Allí, allí, allí, donde los terceroles riegan túnicas malvas y la sangre en el cuero toca la última salva. El delirio es sordera de un millón de tambores, redoblando como diablos exterminadores. Allí, allí, allí ladra su sombra con ladridos de luz, la silueta de un perro calandaluz. Usted plantea o maneja mucho el tema de la intertextualidad, analogías con otros artistas, con poetas. En el caso de la película Un perro llamado Dolor, incluso hace mención o recuerda al perro de Frida Kahlo, a otros, más que todo pintores, Dalí, Goya. En el caso de la relación que usted hace entre el autor y lo que él crea, ¿es parecida esa relación? ¿Es erótica quizás la relación que usted tiene con la obra, con su creación, así como lo plantea, por ejemplo, con Goya? Yo creo que has dicho una palabra muy, muy, muy inquietante, ¿no? La erótica que se establece, ¿no?, en esa relación. Yo creo que esa erótica está en todos los niveles de la vida. Uno va buscando la satisfacción, el placer, tanto en el trabajo, el placer propio, no tanto en el trabajo, como la relación con los demás. Uno también intenta dar placer a los demás a través de muchos medios. Yo creo que ese concepto de la erótica, en el poder también se habla de la erótica del poder, ¿no? O hay erótica o no hay nada, ¿no? Yo creo que el ser humano es un animal erótico por encima de todo, además de poseer la gran virtud y la gran desgracia de ser reflexivo, de ser consciente de su propia conciencia, ¿no? Pero además de eso, necesita construirse a partir del placer y evidentemente huir del dolor, ¿no? El cine me gusta mucho y siempre me propuse no morirme sin haber hecho un largometraje, ¿no? Porque he rodado cortometrajes a modo de aprender, ¿no? Y nunca pensé que esta iba a ser la película que iba a hacer. Yo siempre pensé en una película con actores, con un guión normal y tal. Y apareció de repente este perro sin llamarlo, ¿no? Y me permitió, bueno, las raíces son unas, en el año 96 fue el aniversario, no recuerdo si del nacimiento o de la muerte de Goya, ¿no? Y una galería de arte de Madrid quería hacer una exposición colectiva con el tema de Goya como referente. Entonces llamó a varios artistas y me llamó y me preguntó si tenía algo en ese sentido. No lo tenía, entonces empecé a hacer una serie de dibujos con Goya y por medio, ¿no? Y ninguno de los dibujos me interesó para llevarlo a la pintura. Y entonces lo que envié a la exposición fue esos dibujos puestos en friso o como una secuencia, ¿no? Pero aleatoriamente, ¿no? Y bueno, eso fue lo que se colgó. Y una vez ya en la exposición, en el día de la inauguración, un amigo que estaba viendo el friso este me dijo: esto parece que es un storyboard, parece que es una secuencia de una película, porque parece que hay mínimo argumento, ¿no? No había, digo, el azar dispuso que esos dibujos sugirieran un mínimo hilo argumental, ¿no? Y eso me despertó la curiosidad. Y bueno, cuando recuperé los dibujos después de la exposición, seguí dibujando más dibujos para cerrar un poco esa historia, por curiosidad. Y también a las, tenía mi cámara, mi Handy Super 8, y ¿por qué no grabo los dibujos, ¿no? Y realmente el resultado en pantalla era muy bonito, es que así me gustaba más el dibujo en una pantallita que el dibujo original, porque además tenía como texturas y colores. Y bueno, cada dibujo que hice lo iba grabando con la cámara. Y entonces llegó un momento en que esa mínima historia, ¿no? Bueno, llega a ser historia, mínimo argumento, necesitaba que los personajes se movieran. ¿Y esto cómo lo hago? Pues animación, voy a hacer una animación muy, muy elemental, muy rústica. Y lo que hacía era, bueno, pues el movimiento que quería hacer en el dibujo, borraba, como estaban hechos a lápiz, borraba el dibujo original y dibujaba el movimiento. Lo grababa, volvía a borrar y así de repente, bueno, se producía el efecto de movimiento. Y era tan excitante, tan erótico, ver que esos dibujos cobraban vida instantáneamente, prácticamente en el momento, que eso me agarró y bueno, aquí tengo que seguir a ver hasta dónde llego. Y así, bueno, pues desarrollé la historia de Goya. Entonces, cuando la acabé, me quedé con mono de seguir dibujando y no puedo, tenía tiempo, no tenía conciertos en ese año. Y digo, bueno, pues voy a inventarme otra historia para seguir ahí enganchado con esa experiencia. Sordo. El mal de Aurora Velázquez es Dios. Goya, su muerte. Luz y sombra. Sombra y luz. Velázquez pintó la cara y Goya pintó su cruz. Y Picasso, ah, Picasso, Picasso. Don Pablo dio a luz el final de la pintura con su ojo inmortal. Luis Eduardo Aute, quien nos seguirá acompañando para la siguiente entrega de Voces y Música.